se presenta esta semana en Punilla la Mesa de Desarrollo Productivo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena para este corredor de las Sierras de Córdoba, y esto está impulsado por la Delegación Córdoba de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dependiente de Nación. En este primer encuentro que se realiza en Villa Yardino, se buscará desarrollar un breve diagnóstico sobre la situación del departamento en vías de construir una agenda de problemáticas a abordar. De esto se trata la convocatoria y en CDM Noticias estamos en comunicación con Santiago Soto, que es delegado zonal. Gracias Santiago por estos minutos. Contanos un poco, en principio, qué políticas está impulsando la Secretaría en este nuestro territorio de Punilla y el norte cordobés. Hola Violeta, muy buenas tardes de toda la audiencia. Bueno, como bien decías vos, estamos ahí armando esta mesa de desarrollo productivo. Más allá de las políticas que desarrollamos, de programas y proyectos que venimos armando junto a diferentes comunidades y organizaciones, la idea de esta mesa es poder encontrarnos todas las organizaciones y las instituciones que trabajan en la zona para poder armar en conjunto una agenda de problemáticas y una articulación institucional para poder entre todos juntos resolver, ir tratando de trabajar sobre esos puntos. Es intentar que desde las organizaciones también se decida cuál es la política pública que tienen que desarrollar las instituciones. Va un poco por ahí el espíritu de la mesa. Iría de abajo, desde el territorio, hacia arriba, organizativamente. Claro, tal cual. La idea es que desde las organizaciones que trabajan en el territorio, poder armar una agenda de políticas y, bueno, y dentro de las posibilidades que tiene el Estado y las articulaciones que tiene entre las organizaciones hermanas de la agricultura familiar y las instituciones, como son el INTA, SENASA, la Secretaría de Agricultura de la provincia, el INTI, INAES también, digamos, muchas instituciones que trabajan el tema, poder articularnos y trabajar en conjunto para abordar esa agenda. Y Santiago, ¿pudieron detectar diferencias en la producción antes y después de los incendios que tuvimos en esta región en el año 2020 ya? Y sí, la verdad que la problemática de los incendios es algo muy fuerte que hay en todas las sierras, digamos. Lo vengo viviendo yo desde el sur, de la zona sur, en la zona norte, en Tras la Sierra. Que tiene que ver también directamente con el avance del negocio inmobiliario, ¿no? Y cómo también van modificándose la estructura de tierras, ¿no? Y se va yendo desde la producción. Y bueno, y es justamente lo que queremos combatir, porque ¿qué generan estos incendios? En muchos casos, la pérdida de agricultores familiares que tienen que dejar sus tierras porque han perdido gran parte de la producción. Entonces, bueno, una de nuestras tareas de estos años ha sido un poco también tratar de trabajar en esa problemática tan grande que tenemos. Bien. Santiago Soto, como delegado de esta zona de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena Dependiente de Nación, ¿qué posibilidades de transición hacia la agroecología ven posibles desde esta secretaría en nuestra región? Bien, sí, es importante la transición a la agroecología, se viene discutiendo mucho. Ahora mismo hemos logrado reglamentar una ley de agricultura familiar donde es prioridad la agroecología. En la provincia se está discutiendo también una ley de agroecología, ¿no? Uh-huh. Se está discutiendo en términos de que también en el marco de la pandemia, relacionado con la pregunta anterior, sí, se ha puesto en valor la cuestión agroecológica porque implica un nuevo modelo productivo, ¿no? Que por un lado, no trabaja con agrotóxicos, digamos. Por otro lado, también tiene que ver con la posibilidad de democratizar la producción de agroecología. No es solo una cuestión de producción orgánica, por decirlo, sino que tiene que ver también con la producción democrática, con la mayor cantidad de productores, que no se concentre la producción en algunas pocas empresas, ¿no? Entonces, todos esos elementos que hacen a la agroecología son un punto importante que llevamos adelante de nuestra secretaría y es importante también fortalecerlo. Y en este sentido, ¿cómo promueven o cómo piensan en promover una agricultura cuidadosa del monte nativo? Bueno, hay muchas experiencias que se vienen dando, ¿no? Y muchas experiencias que se dan en el mismo territorio. Por eso es importante también encontrarnos con las organizaciones y que las propuestas surjan desde abajo hacia arriba. Hay muchas experiencias que se vienen dando, incluso en Punilla mismo, bueno, donde ancestralmente se produce cuidando el monte nativo. Es una particularidad también, tiene mucha importancia el tema de la miel, ¿no? El miel, la miel y las abejas hacen que una relación simbiótica entre el monte nativo y la producción, ¿no? Y se está avanzando mucho en la producción de miel, incluso está encontrando vías de exportación de mieles del monte nativo. Entonces, digamos, hay muchas posibilidades de producción que van en línea con el resguardo y la preservación del monte. Bien. Te hago una última pregunta, Santiago. ¿Con qué estrategia miran desde estas dependencias del gobierno nacional el diálogo? ¿Con qué estrategias abordan la política de ambiente, por ejemplo, que tiene la provincia de Córdoba? ¿Cómo recogen esa agenda? Mira, nosotros nos paramos desde la producción de la agricultura familiar, entonces vamos por el lado de lograr ampliar, ¿no? Primero que nada, bueno, como decíamos recién, tratar de que ningún campesino, ningún productor deje su tierra, ¿no? Por el tema este que decíamos recién de los incendios y diferentes problemáticas, el avance inmobiliario, fortalecer la producción, la comercialización, para que poder de esa manera fortalecer el arraigo de los productores, ¿no? Entonces, sí. Ese es un punto. Y el otro punto que tiene que ver con lo ambiental es, bueno, justamente fortalecer a aquellos espacios productivos que desarrollan sus unidades productivas de manera agroecológica, ¿no? En mercados de cercanía, ¿no? O sea, lo que sucede en muchos casos es que en muchas localidades terminan comprando sus verduras, sus alimentos a 300, 400, 500 kilómetros. Incluso muchas veces las producciones que consumimos vienen del mercado de Buenos Aires, siendo que se pueden producir en la misma comunidad, ¿no? Generando trabajo y haciendo un alimento más barato y más ambientalmente también menos costoso, porque no tienen que hacer tantas distancias los alimentos. Entonces, fundamentalmente estamos trabajando en generar estos mercados de cercanía y producciones en cada una de las localidades, en cada uno de los pueblos, generando trabajo y haciendo un alimento más sano y más económico. Bien, bueno, Santiago Soto, finalmente, ¿qué expectativa tienen entonces con respecto a este encuentro para fortalecer la Mesa de Desarrollo Productivo Regional que se va a realizar mañana en Villa Yardino? ¿Cómo va a ser esta actividad? Bueno, estamos contentos porque hay muchas organizaciones que ya han confirmado, cooperativas, instituciones, así que ha habido como muy buena recepción de la actividad. Entonces, bueno, mañana va a venir el director nacional de fortalecimiento productivo, que viene desarrollando estas mesas en todo el país, ¿no? Que ya tiene como un mapeo de agendas en todo el país, y la idea es justamente, bueno, poder desde las organizaciones que se desarrolle un diagnóstico de lo que está sucediendo en la zona, y a partir de ahí con las instituciones y las organizaciones poder desarrollar desde las diferentes vías que hay estrategias de intervención para los problemas que tenemos, ¿no? Así que estamos muy contentos y seguramente va a salir muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias, Santiago Soto, delegado regional, recordemos para la audiencia, delegado regional de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Nación, aquí en la zona de Punilla y del norte cordobés. Buenísimo, Violeta, muchas gracias por publicar esta información, y muchas gracias, bueno, a toda la red Farco, que ha estado desde diferentes medios también promocionando esta agenda que por ahí en otros medios obviamente que no se tiene en cuenta. Así que bueno, gracias a vos y a todos los oyentes también.